Estos son los titulares del martes 7 de mayo. Israel resta importancia a la tregua con Hamas propuesta por Egipto y Qatar. Rusia hará un simulacro de uso de armas nucleares tácticas y dos hombres más arrestados en relación con dos cadáveres calcinados que aparecieron en la prefectura japonesa de Tochigi. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El lunes Hamas emitió un comunicado en el que señala que su líder Ismail Haniya había aceptado un alto al fuego propuesto por negociadores de Egipto y Qatar. Por su parte, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitió su propia declaración, en la que decía que la propuesta está lejos de cumplir los requisitos necesarios. Líderes israelíes dijeron que sus delegados seguirían negociando y que las fuerzas israelíes continuarían una operación en Rafah, sur de la Franja de Gaza. Los periodistas en la zona informaron que las tropas llevaron a cabo al menos 10 ataques tan solo el lunes. Los soldados israelíes lanzaron folletos y utilizaron las redes sociales para instar a los civiles a evacuar lugares que el gobierno de Israel ha designado como áreas humanitarias. Funcionarios de la ONU señalaron que la reubicación es inhumana. Dijeron que esas áreas carecen de la infraestructura necesaria para albergar a miles de personas desplazadas y que tienen la intención de quedarse y entregar ayuda a la gente, incluso en Rafah. Las fuerzas israelíes cerraron dos cruces primordiales para la entrega de ayuda. Funcionarios de la Casa Blanca informaron que el primer ministro Netanyahu había acordado en una llamada con el presidente Joe Biden que reabriría el cruce de Kerem Shalom para la entrega de asistencia humanitaria. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha comunicado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que la Casa Blanca no apoya las operaciones terrestres en la ciudad de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza. Biden hizo dicho comentario a Netanyahu después de que el ejército israelí ordenara el desalojo parcial del este de la ciudad, ya que se avecinaba una operación militar. Israel dijo más tarde que estaba llevando a cabo acciones limitadas en Rafah, donde viven alrededor de 1.200.000 personas, incluidos muchos desplazados. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, reveló que Biden le había comunicado a Netanyahu el lunes, durante una llamada telefónica, que Estados Unidos no respalda operaciones terrestres que pondrían en riesgo a civiles. Estamos preguntando a los israelíes cuáles son sus intenciones y cuál es el propósito más amplio de esta evacuación, manifestó Kirby. El mismo lunes, según informó la oficina de Netanyahu, el gabinete de guerra israelí aprobó por unanimidad continuar la operación militar en Rafah a fin de presionar a Hamas y avanzar en la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. Mientras la atención se centra en una posible ofensiva terrestre israelí, Hamas emitió un comunicado también el lunes en el que anuncia que ha aceptado una propuesta de alto al fuego. Kirby indicó que las negociaciones han llegado a una etapa crítica. Queremos sacar a estos rehenes, queremos lograr un alto al fuego de 6 semanas, aumentar la asistencia humanitaria. Todavía creemos que llegar a un acuerdo es el mejor resultado absoluto, declaró el portavoz de Seguridad Nacional. En Rusia, funcionarios del Ministerio de Defensa dijeron el lunes que el presidente del país, Vladimir Putin, había ordenado preparar un simulacro de uso de armas nucleares tácticas y añadieron que quieren mantener la disponibilidad de las unidades de combate y el armamento atómico no estratégico. Según la información del Ministerio de Defensa, este simulacro, en el que participarán fuerzas del Distrito Militar del Sur, es en respuesta a declaraciones de provocación y amenazas hechas por ciertos funcionarios occidentales. El objetivo es garantizar la integridad territorial y la soberanía de Rusia. Por otro lado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que algunos líderes occidentales han mencionado la intención de enviar a Ucrania contingentes armados, lo que constituye, según sus palabras, una ronda completamente nueva en la escalada de tensión. El martes, Putin comienza un quinto mandato como presidente y el jueves, el ejército ruso conmemorará el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial con la celebración del Día de la Victoria. Mientras tanto, en Ucrania, Andriy Yusov, portavoz de la Unidad de Inteligencia Militar, condenó los planes de Rusia y dijo que el chantaje nuclear es una práctica constante del gobierno de Putin. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La policía de Japón ha arrestado a dos personas más por su relación con el caso de los cadáveres calcinados de una pareja que fueron encontrados en las montañas de la prefectura de Tochigi, al norte de Tokio. Uno de los sospechosos es la pareja de la hija mayor del matrimonio. La policía cree que Sekine Seiha, un hombre de 32 años, fue el autor intelectual del crimen. Los cuerpos de Takarajima Ryutaro y su esposa Sachiko fueron encontrados en la ciudad de Nasu a mediados de abril. Takarajima administraba muchos restaurantes en el distrito Tokiota de Ueno. Según los informes, Sekine era gerente en la firma de Takarajima. Sekine fue arrestado bajo sospecha de dañar los cadáveres. La policía también arrestó a Maeda Ryo, ejecutivo de una empresa de bienes raíces y quien enfrenta el mismo cargo. Se cree que Maeda conocía a Takarajima y a su esposa y que llevó a la pareja a una casa deshabitada donde supuestamente los atacaron dos personas. Anteriormente, la policía había arrestado a cuatro hombres, entre ellos una persona que supuestamente ordenó la eliminación de los cuerpos, un presunto intermediario y los dos supuestos agresores. Según los investigadores, el hombre que ordenó deshacerse de los cuerpos dijo que actuaba a petición de otra persona. La policía sospecha que se trata de Sekine, pareja de la hija de Takarajima. Las autoridades continúan tratando de establecer el móvil del crimen. El boxeador japonés Inoue Naoya defendió por primera vez su título de peso supergallo derrotando por nocaut técnico al mexicano Luis Neri en el sexto asalto. El combate tuvo lugar el lunes en Tokio. El año pasado, Inoue había conseguido los cuatro títulos principales en la división de peso supergallo, luego de convertirse en campeón indiscutible en una categoría diferente de peso. Por su parte, Neri es ex campeón mundial en dos divisiones. Neri derribó a Inoue en el primer asalto con un gancho de izquierda. Inoue se levantó y envió al suelo a Neri en el siguiente asalto, también con un gancho de izquierda. En el quinto asalto, otro izquierdazo de Inoue envió nuevamente a la lona a su contrincante mexicano. Finalmente, en el sexto, Inoue arrinconó a Neri y lo remató con un derechazo. El lunes, autoridades del sur de Brasil dieron a conocer que el número de muertos por las incesantes lluvias ha aumentado a 83 y que 111 personas continúan desaparecidas. Desde finales de abril se ha registrado un récord de más de 500 milímetros de lluvia en algunas partes del estado sureño de Río Grande del Sur. Las fuertes lluvias han causado daños en todo el estado, incluyendo fuertes inundaciones, deslizamientos de tierra y el derrumbe parcial de una presa. El desastre también ha obligado a evacuar a más de 120.000 personas y 870.000 se han visto afectadas por cortes de electricidad, interrupción del suministro de agua y otros percances. El domingo, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva visitó las zonas afectadas a bordo de una aeronave. Se comprometió a hacer todo lo posible para proporcionar alimentos y refugio a los desplazados. Autoridades meteorológicas brasileñas advierten que probablemente el viernes se presenten lluvias torrenciales en las regiones del sur. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.